Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 12 de agosto. El primer teniente de alcaldesa y concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, ha hablado hoy sobre los trabajos en materia de infraestructura que se están llevando a cabo en estos días o van a comenzar en breve, destacando los trabajos de puesta en marcha del Centro de Atención Infantil Temprana, que estará ubicado en el edificio administrativo de la piscina cubierta y que se espera que finalicen a mediados de septiembre, o la ampliación del puente de la calle Cañito, con el objetivo de facilitar el tráfico en esta zona. Da más detalles Manuel Ángel Chacón. Tenemos que tener disponible esta dependencia para la Consejería de Salud para mediados de septiembre. De hecho, nos dijeron que querían contar con ellos en octubre, pero nos hemos marcado un plazo un poco más exigente para tener garantía de que todo se cumple y que no quede por parte del ámbito municipal nada por ofrecer para que este servicio se pueda prestar en Ubrique lo antes posible. Como digo, la atención infantil temprana. La obra son dos fases. Inicialmente tenemos que habilitar unos espacios en el edificio de la piscina para poder hacer de alguna manera mudanza, es decir, las dependencias que el futuro centro va a ocupar están en la última planta y, claro, actualmente está ocupada. Pues tenemos que hacer un poco de fasear la mudanza, es decir, tenemos que habilitar una dependencia en la planta menos uno. Ahí esperemos que para la semana que viene ya empecemos a movernos y habilitar el hueco en la última planta del edificio para que de manera continua se inicie la última fase de las obras y poder tener el centro disponible para la consejería, como te digo, lo antes posible. Ellos nos piden para octubre, nosotros queremos tenerlo para mediados de septiembre, como muy tarde. La primera fase ya está, vamos, barriendo, me decían esta mañana. Es decir, ya está todo listo, pintado, cableado y lo que se está haciendo ya es la limpieza típica que hay después de cualquier obra, y ya te digo, esperemos que para la semana que viene podamos empezar con la mudanza. Hoy mismo, posiblemente, yo quiero que se quede ya también adjudicada la obra de ampliación del puente de la calle Cañito. Allí en la zona del Roderno hay cantidad de tráfico rodado por el tema del aparcamiento que hay y los propios vecinos. Y se incluyó en los presupuestos municipales de este año la ampliación del tablero de ese puente para facilitar de alguna manera el tráfico por aquella zona. Hemos estado esperando, después de contar ya con el permiso de dominio público hidráulico, del competente en materia de agua, para poder intervenir en la zona, y hemos estado esperando, después de tener permiso, a que las condiciones hidráulica del río lo permitiera. No podíamos hacer una obra en aquella zona manteniendo un caudal de agua que no permitiera la ejecución de la misma. Así que, como te digo, esperemos que hoy se quede ya adjudicada la obra y que se empiece de manera más que inminente. Por un lado, ampliar facilitar, ¿no?, el giro y el tránsito por él. Y también, bueno, con la prisa de querer hacerlo, por un lado, porque el río no tenga un caudal de agua que no lo permita, y también antes de que llegue la época escolar, para que cuando los escolares vuelvan al colegio, a Fernando Gavilán en este caso, allí no haya el menor resto de obra y que eso no sea un estorbo o causa de peligro, ¿no?, para el tránsito de las personas también. Por otro lado, el primer teniente de alcaldesa se ha referido también a los trabajos en materia de tráfico que se están realizando en las entradas a la localidad, consistentes en la colocación de refuerzos lumínicos y captafaros de iluminación LED en los pasos de peatones elevados de la zona del Solimán y del cementerio. En la zona de Solimán, donde se hizo el paso de peatones sobre elevado, se pidió permiso y se ha instalado una primera fase, una señal de información de paso de peatones que va acompañada de luminaria LED para que por la noche desde lejos se avise de la existencia de este paso de peatones, que además se va a reforzar, como es lógico, en el otro sentido de la marcha. Estábamos pendientes porque hacía falta la autorización de la delegación de fomento para poder hacer una zanja en la carretera. Tenemos que hacer un paso de cable para poder pasar a la señal a la otra parte, al otro margen de la carretera, y lo vamos a reforzar además con unos castafaros de iluminación LED. Es decir, llevan una pequeña plaquita solar, llevan un sensor de luminosidad, y cuando la luminosidad no es la suficiente, se activan unos LED para señalar la ubicación física, porque claro, la señal vertical está a una distancia del paso de peatones, pero justo ante la línea de tensión se van a poner unos castafaros que se van a iluminar cuando no haya suficiente iluminación. También está previsto que se pongan estos castafaros en la otra entrada del pueblo, en el paso de peatón elevado que hay entre el cementerio y el cuartel de la Guardia Civil, por ubicarlo de una manera certera, que nadie se confunda. Hay que señalizar bien la entrada y la salida, pero sobre todo la entrada, para ralentizar un poco el tráfico, porque hay que tomar conciencia de que no podemos circular a las velocidades que se están circulando. Esto puede suponer peligro. De hecho, en la zona de Solimán, ¿no?, se ha registrado más de un caso de incidencia de peligro, y bueno, hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Se solicitó a la delegación tomar alguna medida, ellos vinieron por aquí, se concertó hacer el paso sobre elevado, se pusieron reductores de velocidad, y además queremos reforzarlo con señales lumínicas para que desde lejos no nos encontremos con el paso peatones de noche, que también es verdad que la pintura se mancha y no se mantiene con toda la vistosidad que sería necesaria. Por eso, inicialmente hemos previsto poner estos castafaros y el refuerzo lumínico en las dos entradas, tanto en la altura del cementerio como en la parte más donde empieza el peligro, en la curva de Solimán. Y hasta las 4 de la tarde de hoy se podrá disfrutar en la piscina municipal de la fiesta del agua que organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y el Patronato Municipal de Deportes con motivo del Día Internacional de la Juventud. Este evento va a contar con actividades tales como toboganes, castillos, hinchables, colchonetas y animación. En otro orden de cosas, la ITV móvil para motos estará en Ubrique la próxima semana, los días 18 y 19 de agosto, en horario de 9:30 a 1 de la tarde, permaneciendo ubicada en la explanada situada junto a la Plaza de Toros. La cita previa se puede solicitar a través de la web www.itvcita.com y a través del teléfono 959-99-99-99. Y desde hoy viernes y hasta el domingo 28 de agosto, el pintor ubriqueño Paco Rojas va a organizar en la localidad malagueña de Nerja una exposición de pinturas en la que se van a mostrar obras ya expuestas en Ubrique y otras de temáticas novedosas, como por ejemplo una serie de paisajes estadounidenses con influencias de artistas norteamericanos. La muestra se podrá disfrutar en la sala de exposiciones situada en la calle La Cruz número 32, cerca del Balcón de Europa, y en ella podremos encontrar obras de temáticas variadas como retratos, paisajes, bodegones o desnudos, la mayor parte de ellas al óleo y en diversos tamaños. Nos lo cuenta el propio artista Paco Rojas. Pues aquí un poco es todo lo que he estado haciendo. Hay parte de lo mismo que estuve haciendo en Ubrique, de la exposición que hice en Ubrique, solo que en estos 3 años hacia aquí, pues entre los concursos de pintura rápida que requieren pintar del natural lo más rápido posible, se adquiere bastante conocimiento y también he estado estudiando diferentes técnicas para pintar rápido y para hacer un tipo de pintura efectista además, para sorprender la pintura rápida, pues después lo llevo al estudio y claro, a lo largo de estos años la pintura se ha quedado un poquito más suelta, más valiente, más con más ganas, ¿no? Y después, aparte, también voy a mostrar que el año pasado estuve en Estados Unidos y me quedé impregnado de una serie de artistas en San Francisco, como Jeremy Mann, por ejemplo. Y vengo con esas ganas de dar las pinceladas y el colorido que tiene ese hombre. Y entonces he hecho una serie de cuadritos también, bueno, cuadritos, algunos son bastante grandes, de Yellowstone, del Cañón del Colorado, de Los Ángeles. Entonces, esos no se han visto en Ubrique todavía, pero la primera vez que los muestro va a ser aquí en Nerja. Espero que les guste, pero a ver, es un cambio totalmente diferente a lo que hacía antes. Pues aquí hay, principalmente son todos cuadros al óleo y algunos acrílicos, pero en esta muestra no pongo ningún tipo de dibujo. Y los tamaños, pues son, hay algunos que son de 15 centímetros de pequeño, y el más grande es este de la mezquita, el que he puesto en el cartel, que es de 1,60 m x 1,20 m, más o menos. Y todos son óleos sobre madera prácticamente, algunos hay sobre lienzo, pero a mí se me gusta pintar sobre la madera. No sé, me siento más seguro. Pues tengo los del nudo que puse en la primera exposición, uh-huh. Algún que otro bodegón también de la primera exposición, pero claro, como últimamente en pintura rápida lo que he estado practicando más que nada ha sido el paisaje, pues entonces ahí en esta exposición hay muchos más paisajes que antes. Sobre todo eso, he puesto algunos de pintura rápida, por ejemplo estuve en el concurso de pintura rápida de Burgos, que este es el último en el que participé, y en este meto incluso un poco de collage en el cuadro, y mezclo acrílicos con óleos y carboncillo. Y ha sorprendido un poquillo este cuadro. Digo, pues mira, pues obviamente que no me gusta meter cuadros de pintura rápida en la exposición. Pues digo, este lo voy a meter porque es totalmente diferente a los otros. Eso es muy realista y este, al tener estas diferentes técnicas, queda como curioso, ¿no? Y está llamando la atención. He estado colgando los cuadros y ya la gente ha querido entrar para preguntar y se ha quedado mirando el cuadro ese. Y ya en el plano deportivo volvemos a recordar que el miércoles 6 de septiembre se disputará en Ubrique partido de fútbol de carácter amistoso entre los equipos veteranos del Cádiz Club de Fútbol y del Real Betis Balompié. Será a partir de las 8:30 de la tarde en el campo de césped natural de las pistas de atletismo y será a beneficio del Ubrique Unión Deportiva Senior. El precio de las entradas es de 2 € y se pueden adquirir en el Bar Cádiz, Bar Manuela, Bar El Prado y en la Peña Bética Rafael Gordillo. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.